¿Qué beneficios tendría la despenalización del aborto en el caso que ocurriese en algún momento? Bueno, justamente evitar muertes. Fundamentalmente evitar muertes. Y por el otro lado también reconocer el derecho humano que tienen las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. En sí, todo el tema de la sexualidad en nuestro sistema se ha manejado con un eje en subordinación del cuerpo de la mujer, como que la mujer no le correspondiera a su cuerpo. Porque con nosotros, por ejemplo, una de las cosas que planteamos es el tema de la educación sexual, de los anticonceptivos y del aborto legal. ¿Por qué? Porque justamente si una de las cosas que estamos viendo, esto hace muchísimos años que se viene planteando el tema de la educación sexual y siempre fue frenada por grupos conservadores, es a partir de que no existe educación sexual, que hay embarazos, violaciones, abuso sexual infantil, el tema de la explotación sexual infantil, la pornografía y por el otro lado todo el negocio de las adopciones ilegales. La ley dice, hay dos situaciones en las que se permite el aborto. Una, si corre peligro la vida de la madre, sí. Y otra, si es violada una mujer demente o idiota. Esas son las dos. Aún así, no se cumple esa ley. Porque lo de Ana María Acevedo, el año pasado, falleció justamente por ese motivo. Era una mujer que tenía cáncer y no hicieron el tratamiento oncológico porque estaba embarazada. Ahí la ley lo contemplaba. Esta mujer murió, el feto, o sea, llegó y no se pudo hacer absolutamente nada. Eso no era un nacimiento tampoco. Y por el otro lado, muere esta mujer. Acá lo que se trata de mostrar es cómo los grupos conservadores intentan evitar todo lo que sea educación sexual, métodos anticonceptivos y el tema de el aborto legalizado y fundamentalmente en mujeres pobres. No es casualidad esto. El tema de la secuela psicológica tiene que ver con el imaginario social. ¿Qué significa eso? Si vos constantemente planteás que una mujer es criminal porque se hace un aborto y todo el mundo censura ese tipo de cosas y no puede apropiarse de su propia sexualidad, eso puede traer en algunas mujeres alguna consecuencia, pero no es por ese hecho. Si hay algo que es sumamente importante y que a mí me gustaría plantearlo desde otro lugar, se insiste en esto y fundamentalmente quienes insisten en esto son grupos conservadores, especialmente varones. Esto es una de las cosas fundamentales. Quien pone el cuerpo y se muere o queda con alguna problemática es la mujer. Ningún hombre va a correr peligro de vida si tiene una paternidad no esperada. Una mujer sí. Ahí hay una diferenciación muy clara. Pero a esto hay que agregar. ¿Por qué te parece que no se le educa a los varones a que sean responsables de sus espermatozoides? ¿Por qué no vamos por ese lado? ¿Por qué no vamos por el otro lado también de que a una niña hay que educarla para que se sienta dueña de su sexualidad y pueda negociar si va a tener una relación o no va a tener una relación? Las niñas y las mujeres generalmente no son educadas para que sientan que su cuerpo y su sexo le pertenecen. Y hay otra cosa que es fundamental. La sexualidad humana no es igual a la sexualidad animal. Justamente la sexualidad humana es cultural. ¿Me entendés? Cuando dicen una chica que la han violado, bueno, que lo tenga y que lo dé en adopción. Como si fuésemos incubadoras vivientes. Ahí no se tiene en cuenta el derecho de ese ser a ser deseado, que creo que es el primer derecho humano que debe tener una persona. ¿Por qué? Porque gracias a eso tenemos un montón de chicos que son maltratados, que son abusados, que no tienen absolutamente ninguna contención ni la ternura que se necesita para que esa persona se desarrolle éticamente. Entonces, si no analizamos esta cuestión desde una ética humana, cuando se habla de esa célula, sí, esa célula es una célula biológica, pero no es un ser humano todavía. Para ser ser humano necesita del cuerpo de la mujer, del deseo de la mujer y de lo que transcurre en esos 9 meses para que ese ser se desarrolle como un ser humano. Si no, consideramos que somos animalitos. Yo creo que lo fundamental es promover la salud sexual a partir de lo que decimos educación sexual integral, que esto es un documento que ha realizado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud después de 25 años de estudio, donde el primer punto de la educación sexual es ejercer un juicio crítico sobre la educación que hemos tenido para promover una sexualidad placentera y positiva. Porque justamente lo que se pone como negativo es el placer. Tampoco es casualidad esto. Y es en función de promover y darle a la población información veraz, científica, no manipulable, es lo que va a hacer que empecemos a construir una ciudadanía de derechos humanos.